Este jueves 1 de septiembre de 2022, la Junta Departamental de Paysandú realizó a partir de las 19 horas dos sesiones especiales. Por un lado, un reconocimiento a la trayectoria periodística de Néstor Gerardo Banzini, y junto a Néstor Gerardo Banzini se encuentra el camarógrafo, si es que se dice así, creador de lo que son y el manejo de las cámaras, para otro reconocimiento, esta vez en conjunto, en lo que es el documental El peluquero de Maradona. Néstor, uno a veces se pregunta, y esto ya es una cuestión casi filosófica que me pregunto, podría hacerte preguntas que ya están trilladas, pero a lo largo de la carrera que uno tiene, a lo largo del trabajo que uno desarrolla, no lo hace en función de recibir un reconocimiento. Es más, el reconocimiento viene por ese trabajo. Por lo tanto, el trabajo siempre está primero. Exacto, sí. Antes que nada, muchas gracias, Marcelo, por esta oportunidad de estar conversando contigo y también para todos los televidentes y oyentes. Claro, cuando uno está realizando la tarea no piensa en si va a ser reconocido, si lo van a premiar o no. Yo trabajo en radio, televisión, hice escrito también, la prensa escrita, y sin embargo nunca pensé en el reconocimiento. Llegó Galeano con su idea y con su producción que se llama Dos Cabezas, y bueno, y de una nota que le hicimos por una amistad que tenemos con el Patito Episcopo y un reconocimiento que le queríamos hacer a Luis, por lo que había significado su vinculación con Diego Armando Maradona, y en un momento donde vos viste que aquello era de que yo me quiero quedar con la plata de papá, que yo no le quiero dar a los otros hijos, de que también estaba Morla de por medio, y yo digo, ahora es el momento, vamos a hacerle la nota al Pato para que cuente las cosas lindas que vivió con Maradona. Entonces, esa tarea, que como bien lo vos decís, lo podemos tomar desde el punto de vista filosófico, vos hiciste el trabajo, nos sentamos en la peluquería del Pato, y nunca pensamos de un reconocimiento o de algo que podía llegarnos, caso del premio Atrezo o del premio del Río de los Pájaros. Y fue idea de Gastón lo quiso subir a YouTube, y bueno, y de ahí en más se generó todo esto que terminó en estas dos premiaciones. Gastón, ¿es fácil desarrollar en particular en Paysandú lo que dice en la industria audiovisual, o simplemente lo audiovisual es fácil o tiene algunas complejidades que en otros lados no la tienen tanto? Por ejemplo, lo que podríamos pensar en un apoyo centralizado desde el Estado. Y bueno, el problema es la financiación, ¿no?, de algunos proyectos, pero bueno, a veces sacrificamos tiempo, sacrificamos equipos, y bueno, y lo realizamos porque tenemos la necesidad de hacer estos tipos de trabajo. Entonces a veces evitamos lo económico y bueno, y lo hacemos sin pensarlo. Pero bueno, sí, a veces es necesario algún apoyo económico y bueno. Y es lo que uno espera, Néstor, que a través de este reconocimiento de la trascendencia que va a tener este documental, reciban otro tipo de apoyo que es el necesario para seguir trabajando. Claro, nosotros ya te digo, no lo hicimos pensando en el tema económico, como lo dice Gastón, en una tarea que queríamos hacerla y un destaque para un profesional de la peluquería, pero por sobre todo el fin que había cumplido con Diego Armando Maradona. Pero lo que yo opino es que hay muchos profesionales en Paysandú con otros trabajos y otros que tienen unas ideas enormes que tienen que tener respaldo, y bien lo decís vos, habría que seguir trabajando. Porque hay una de las organizaciones y también hay fundaciones que respaldan todo este tipo de acciones y de documentales. Y bueno, esto se brinda para que sigan estudiando los más jóvenes, sigan preparándose y creando documentales, no solamente de este tipo, que es una entrevista y una vivencia, y destacar la vida de un profesional de la peluquería en este caso, y su vinculación con alguien que es reconocido mundialmente, y bueno, otros documentales que siempre necesitan tener un respaldo desde el punto de vista económico. Gastón, en ese proceso que se realizó, tal vez con un profesionalismo que tú ya conoces por la experiencia que tienes en materia audiovisual, ¿se fue guiando el mismo, o sea, hubo una guía, las preguntas a realizar, o fue muchas charlas para al final determinar qué se decide se presenta a la opinión pública, qué se decide se presenta en el audiovisual? Bueno, con respecto al documental, fue una charla de 50 minutos, quitamos una parte nomás de una anécdota que capaz no correspondía que saliera a la opinión pública, pero después fue una charla de 50 minutos, totalmente libre, sin pausa, sin nada, se grabó totalmente de corrido. Néstor, tú decías de una profunda amistad con Episcopo, pero también un amor en común, Rampla Junior. Sí, claro, sí, el Patito ya hacía mucho tiempo que estaba en Rampla, había jugado en Rampla en la década del 60, y bueno, y después se puso de peluquero, tenía la peluquería en Rampla. Nosotros los más jóvenes llegamos a Rampla a jugar, íbamos a jugar juntos ese año 1975, y lamentablemente el Pato emprendió el vuelo hacia Buenos Aires, y ya enganchó en el 76, y bueno, y se quedó. Por eso lo de aquello que yo decía, de voy y vuelvo, y volvió a los 15 años, ¿no? Gastón, imaginamos que muchos sanduceros tendrán historias a relatar, o la propia experiencia de la vida daría lugar a por lo menos un documental o un corto en relación a lo que han vivido. ¿Ustedes han recibido alguna otra propuesta? Además que, por supuesto, estás en la productora. Sí, mirá, yo creo que las anécdotas y las experiencias de vida son, le dan valor al televidente, le llama la atención. Y sí, he tenido una propuesta de hacer un documental referido a un médico nazi, creo que estuvo acá en Paysandú, que está ahí en el aire todavía, no es nada proyectado todavía, pero me interesaría poder realizar ese tipo de documentos. O sea que de aquí en más, con este reconocimiento que hizo la Junta Departamental de Paysandú, esperan recibir algún planteo, Néstor, ¿es así? Y bueno, más allá de que si recibimos o no recibimos planteo, hay una serie de ideas que la vamos a plasmar y vamos a tratar de salir adelante con los documentales. Pero por sobre todo también muchas vivencias de Paysandú, de gente que vos la ves en el quehacer diario, que anda por las calles de Paysandú, y queremos que la gente lo vaya conociendo. Y ahí tal vez apostemos a un programa de orden televisivo, ¿no? Sí, programa que la vida de que tenía él, pero hacerlo un poco más más actualizado. Y en ese sentido, Néstor, tal vez la posibilidad de desarrollar ese programa en formato de entrevista, ya que tú eres muy sobrio a la hora de hacer las entrevistas. Bueno, vamos a ir por ahí, ¿no? Vamos a ir por ahí. La idea es de que la gente, los más jóvenes, conozcan a los que tienen un poco más de años y la tarea que realizaron, ya sea en la sociedad, ya sea en el deporte, asimismo un destaque a nivel de la economía, a nivel de la cultura. Las nuevas tecnologías, Gastón, permiten otro alcance para las personas, independientemente de la edad, como en este momento que estamos haciendo una entrevista, simplemente usando un trípode y un celular que tenga buena cámara, pero se permiten muchas otras formas de trabajar distintas a la que uno fue conociendo al principio. Si bien tú eres más joven que Néstor, recuerdo, Néstor, de Canal 3, aquellas cámaras que tenían tres lentes y giraban, es decir, no mal recuerdo. Sí, no, tenés razón. Y que no tenían el zoom que tienen las de ahora. Viste lo que yo contaba cuando hicimos el Mundial del 82, que para hacer la grabación teníamos que ir acercando la cámara e ir haciendo los cortes de plano, porque no había zoom, no tenía zoom la cámara. Y ahora es todo muy fácil, ¿no? es mucho más fácil, pero no deja de tener la inspiración y la creación de quien la realiza. Fundamentalmente, como se dice ahora, quien edita, quien arma, que son cosas fundamentales para darle ese toque de distinción a un documental o a una entrevista. Y en ese caso, Gastón, el que edita y arma eres tú. Totalmente, sí. Soy el que edita y arma y hacemos cámara, hacemos sonido, todo. Entonces, ahí está parte de la receta del éxito, Néstor. Sí. Es tener voluntad de hacerlo. Sí, no, claro, claro. Y que salga como todos queremos, ¿no? Fíjate porque lo del Pato se grabó 50 minutos y después Gastón los convirtió. ¿Cuántos minutos 47. Quedó? 47. Sí. Pero había que convertirlo. Capaz 3 minutos fundamentales. Y sin embargo hubo que sacarlo. Y con lo que no es un gran secreto, pero lo que siempre se tiene que tener en cuenta en una filmación: buen sonido y buena luz. Sí, sí. Nos destacaron en unos jurados del premio de Río de los Pájaros, la calidad del sonido que tenía el documental, nos ponderaron el sonido, sí. Próximamente, perdón. Sí, no, y la puesta en escena, ¿no? Y la puesta, sí, la puesta en escena. Más allá que lo grabamos en la peluquería de Pat. El escenario estaba armado. Sí, sí. El escenario estaba armado, sí. ¿Cómo sigue esta historia, Gastón? ¿Dónde van a presentar el documental de El peluquero de Maradona? Porque, bueno, para el uruguayo puede tener un interés porque fue un uruguayo el que compartió parte de la vida con Diego Armando Maradona, pero desde Argentina, ¿cómo lo han recibido? Y bueno, no hemos tenido muchas repercusiones, pero con el cónsul Nicolás Domingo tenemos ahí un proyecto pendiente de hacer algún apoyo y ayudarnos a alguna difusión en Entre Ríos principalmente. ¿Quién dice que la presentan en la Casa del Bicentenario, en Colón? Posiblemente, puede ser, sí. Bien, de mi parte agradecerles, en este caso Néstor, entrevistador entrevistado. Néstor me ha entrevistado en muchas oportunidades en CW39, también en Canal 4, y el agradecimiento siempre porque no estamos hablando de una persona que no conozca la profesión de la entrevista, que a veces no es fácil saber qué preguntar y en qué momento preguntar. Totalmente de acuerdo. Te tengo que agradecer doblemente, una por la entrevista, otra por la joven compañera que está y que es la camarógrafa, que es la que saca las imágenes y que las lleva adelante. Y lo otro, la bondad periodística que está teniendo últimamente con varios colegas, que este material, como tantos otros que haces, lo compartís y nos permitís que nosotros estemos respaldando nuestro trabajo cuando se dan determinadas situaciones que uno no las pudo cubrir, pero que vos las cubriste y que generosamente nos entregás el material. Te lo tenía que decir públicamente. Sí, Néstor, y en ese sentido, cuando damos una tarjeta de los teléfonos y los contactos, ponemos un término que a veces la gente le llama la atención: la información es un derecho. Y le íbamos a agregar: la información es un derecho, en una mercancía, pero nos pareció muy largo y que la gente no iba a entender el concepto de mercancía. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué les pasa a los medios del interior que están bastante comprometidos económicamente y no siempre reciben el apoyo prometido, valga la redundancia, desde el propio Estado? Y bueno, es un tema que lo venimos peleando ya hace tiempazo, no sé si no hace 30 años que lo venimos peleando ese tema, con varios colegas. El tema es que el interior es el interior, y para muchos el país termina en el Santa Lucía, y fundamentalmente para las empresas que trabajan en materia de marketing y trabajan en materia de publicidad. Ponen el producto en todo el país, pero en Montevideo con un costo importante, más la comisión que se llevan ellos. Pero para el interior, con una chirolita lo ponen, lo hacen girar y agradecido a quien le hacen la publicidad. O sea, el empresario que dice, tengo tal producto para vender. Y eso es lo que pasa, lamentablemente. Hasta que no se solucione esto, hasta que no aparezca algo que está ya comprometido desde el 2020, y cualquier cosa después lo conversamos más adelante, que falta la firma del presidente, que falta que se solucione el tema del firmar el presidente y ya está todo para los medios del interior. Bueno, no ha aparecido todavía. Ya te estoy hablando del 2020, estamos en el 2022 y todavía no hay nada de eso. Así es, y te agrego una información. Estamos hablando de lo que son los medios, claro, los que difunden información. Pero hace poco, te diría que hace 2 días, tuve la oportunidad de entrevistar a la directora de teatro Cuarto Telón, Ilse Olivera, que entre 350 compañías de teatro fue calificada para participar en Mar del Plata. Y a veces hasta esas cosas pasan desapercibidas. Tenemos la capacidad en Paysandú, que está creciendo mucho, de lo que es el teatro. Una de las facetas de la cultura, así como los escritores. Recién estaba Mabel de Agostini, que presentó el libro 50 más un preguntas de Paysandú y sus respuestas, de Juan Andrés Pardo. A su vez, tenemos otras personas vinculadas a los medios, como es Rodríguez, que presentó un libro de lo que significa o el significado que tiene para él la Gruta de Lourdes. Pero si uno sigue recordando la cantidad de libros que han escrito los sanduceros, debería llamarle la atención y sobre todo debería haber una mayor promoción de los mismos. Eso por lo menos es como una opinión. No sé qué te parece a ti, Néstor. No, estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo hablo de los medios, hablo de la radio, la televisión, hablo del diario, en este caso del telégrafo acá en Paysandú, y de 2011, el semanario, y de alguna otra publicación que se me pueda escapar. Pero también hablo de la cultura en general. ¿Viste el logro de Ilse? ¿Viste el logro de Scampini, por ejemplo? ¿Viste el logro de Aída? Y de tantos otros fenómenos que están trabajando. La concreción del libro de Andrés Pardo. Todo eso se necesita tener un respaldo. Los libros del zurdito Catani, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y así tantos otros, ¿no? Porque es todo a esfuerzo personal, a un empuje individual. Y porque me toca familiarmente, voy a recordar el libro de Aldo Bófano. Sí, claro, de un querido amigo del interior. Con Aldo nos conocemos del fútbol de hace muchísimo tiempo, del tiempo de Quebracho y cuando estaba en el Banco de la República. Y bueno, ahí tenés el esfuerzo de Aldo. Y que hablar, y de algún otro que también se te escapa, ¿no? Bueno, es fácil hacer un libro, ¿eh? Tú sabes que muchas veces, porque además en las intervenciones que tuvieron los distintos ediles a la hora del reconocimiento a esa trayectoria que tienes tú, se habla de las diferencias ideológicas. Yo creo que diferencias siempre existieron. La cuestión está en cuando esas diferencias generan una segmentación de la sociedad. ¿Y sabes por qué te digo esto, Néstor? Porque la Comisión de Cultura no ha consensuado declarar de interés departamental el libro de un ex cura que actualmente es gay. Y hay un prejuicio ahí. Un gran amigo también. Y que se animó a decir lo que no muchos o no todos dicen o decimos. Y está plasmado ahí en el libro, ¿no? Gastón, ayuda mucho las redes sociales, ¿no? Sí, ayudan para promocionar distinto tipo de ideas, de productos, de lo que fuese. Bien, ahora sí, muchísimas gracias, porque si no seguimos charlando. Exacto, está preciosa la charla. Nuevamente, muchísimas gracias, Marcelo. Gastón. Muchas gracias por la entrevista.